Quisiera no pensarte más de 100 perras veces en el día. Soy un emo desde tu partida. Voy a llorar. Que no estás, ya no sé qué hacer.